Bienvenidos, alabados sean ustedes. Les damos la entrada, el ingreso a la edición número 39 de Coladito en tus impuestos. Flavio Peralta con ustedes. Muy buenas noches, ¿cómo están? Pero espectacular. ¡Bien! Sí. Perfecto. Yo estoy pleno, pletórico, me gusta decir. Platónico. Tu mamá, Flavio, me llamó la atención, me abrazó mucho cuando llegué, lloraba. ¿Qué pasó? No, es muy cariñosa ella. Ah, porque estamos diciendo, estás bien. Sí, está bien, hemorroides. Cosa bien, van y vienen las hemorroides, no pasa nada. Bueno, cosa que. No, mirá que yo. Las señoras de hoy, viste cómo son. Vengo luchando hace tiempo con las hemorroides. Bueno, ojo, ¿no? Bueno. tranquilo. Seguimos. Con la guita de tus impuestos. Entonces, un programa hecho con amor. Y tú seguís acá. Bueno. Pará, Flavio, no mostré tampoco. Pará. No hace falta. Ya te creíamos. ¿Y eso? No, ¿eh? Eso no es normal, Flavio. ¿Ven esa protuberancia? Eso es hemorroide. Bueno. No, eso es otra cosa, Flavio. Después te voy a decir, pero va a ser cuando terminemos el programa. No, hacia al programa, ¿no? Hermosa semana. Tenemos presidente nuevo. Sí. Sí. ¿Quién es? El señor Raúl Ricardo Alfonsín ha ganado las elecciones, venciendo con el 47% a Anita Doluder, en una campaña siniestra, la verdad que ha sido... Bueno, pero hay que festejar que tenemos democracia. Después de encima, los milicos no vuelven más. Después de una quema de cajón, ¿no? Y sí, todo eso, bueno, pero el folclore, ¿no? De la elección. Sí. Siempre el folclore de... Lo lindo, la cosa sana, ¿no? Disfrutar que estamos en democracia, disfrutar que, bueno, que ha ganado el Frente de Todos, las elecciones de este año, 2019. Yo no voto como usted, pero daría la vida para que pueda votar. Muchas gracias. Yo aceptaría esa vida y seguiría opinando, sí, votando. Exactamente. Y eso es la democracia, señor. No lo haría yo. Yo no daría la vida para que opine otro, ni en pedo, pero bueno. Pero esto es la democracia. Esto es la democracia. Lo sano de la democracia. Te voy a decir algo que capaz, cuando te lo diga, te va a sonar como fuerte. Que lo medites. Lo meditas en tu casa y la semana que viene me respondes, pero la democracia es un sistema lleno de defectos y aún así es el mejor de los sistemas. Ay, Dios. Me conmueve. Yo creo que ya podría estar. podría ir yéndome. Sí, no, la verdad, es lo mejor que tenemos. Tendrá sus defectos, no, ya como el tío borracho en Navidad. Exactamente. Pero lo queremos igual. ¿Por qué siempre hace mención a mí? Bueno, no tenemos la culpa que aplique a casi todo. Aparte, lo malo. No quiero entrar en un tema serio, pero no sé por qué habla de Navidad el muchacho. Se acabó, claro, bueno. Navidoski. ¿Cuánto sabe de Navidad? Pero bueno. Navidoski. Bueno. Sí. Bueno, Hanukkah, Navidad, ya lo mismo. Vamos a decirlo, que ya a esta altura hacemos el programa. Ya se terminó el romance de Alberto Fernández. Ya está anunciando ajustes por otro lado del mundo. Ya está. Ya se vino lo que tanto teníamos. Una ola masiva de despidos de empleados estatales. Y bueno, empleados privados también. Del sector privado también. Porque dijo, ¿para qué, no? Me puede dar el gusto de charra. Se viene el cambiemazo de Alberto. El cambiemazo de Alberto, exactamente. Ya está, ya favores para las petroleras. Ya se anunció todo. O sea que, bueno. Pero lo hace Alberto. Ahora estamos esperando la campaña de Macri. Ya él dijo que el FMI le paga el primero de enero. Le dijeron, pero está cerrado, no importa. La llevo igual. Pasión por pagar, ¿no? Desesperado va a ir a correr a pagarlo. Y bueno, hoy nos enteramos que Mauricio es muy probable que se mude por Olivos porque quiere estar cerca. Esto lo dijo Clarín, es buenísimo. Quiere estar cerca de Alberto por si Alberto le quiere consultar algo. Sí, ¿dónde dejó dejó el jabón de tocador, claro, y todas esas cosas? ¿Esta luz tiene timer o sea, la pago manual? Puede ser que lo llame para eso, ¿no? Sí, va a quedar cerca. Además, como que, viste, si viviera en Palermo no lo podría llamar, ¿no? Sí, claro. Mejor que esté cerca porque está en chancletas y va. La imaginación del tipo, ¿no? Como bueno, que va a ir, se va a cruzar y... Hay que saber leer entre líneas también que el primo es el intendente ahí de la bueno, zona. Pero el comentario de Clarín de que lo pueden llamar si necesitan algo, medio... Chance Rosa, lo boludo, no sé si es de Macri tan boludo o Clarín de comedido, que me parece más que la parcerada. Y es boludo. Un poquito de esto, un poquito de lo otro. Pero bueno, el pueblo argentino renovó las esperanzas y ahora viene una época de primavera, de alegría, sí, de felicidad. Yo ya veo a la gente sonriendo en la calle. Sí. Me pasó. Bueno. Hoy un niño me sonrió. Yo no sonrío. Pidiendo limosna, pero sonriendo. Abrieron 16 Musimundo el día que ganó Alberto. Sí. Noticia, pero... Bueno, vuelve a vender CDs. Se volvió a vender CDs. Es un progreso. Cassettes. Volvemos atrás porque... Se reabrió la industria. Bueno, y ahora no nos olvidemos que... Se vuelve la Zimbabue. Somos ahora Cuba, porque no se puede viajar más. No. No se puede viajar más. No se pueden sacar más de $200. Pasamos de una democracia... No se puede comprar más. Una democracia europea de $10,000 por mes a $200 por mes Cuba. Se puede comprar solamente $200, que equivalen a un total de 4 sueldos mínimos. Así que, bueno, esta restricción nos está matando, digámosle. Sí, la verdad, esta cuca, la verdad, no nos aguantamos más. Que selecciones cuanto antes. Y aprovechando que la edición número 39, vamos a ir a una tanda con un tema, porque esta es la primera vez que le damos bola a los números, tenemos que haber puesto el 38 la semana pasada, no lo pusimos. ¿Lo pusimos? No. No. No, pero ahora vamos alusión. A poner un tema que tiene que ver con la edición número 39 y es uno de los 25 o 100 mejores los temas de Los 39 Queen. Mejores temas de Queen. Así, disfrutando de esta música amena, tan particular, tan linda, que nos transmite a otra época. Pato trabaja en una carnicería. Exactamente, con esta algarabía, con esta onda que nos caracteriza, con este glamour, con esta forma de encarar la vida, ¿no? Es todo lo que sé de la letra. ¿Es todo lo que sabes? Sí. Pregúntame cuánto sé de la letra. ¿Cuánto sabes de la letra? Pato trabaja en una carnicería. Y ahí va. ¿Dónde trabaja Pato? Ahí lo dijo. Lo dijo. Ahí está. Pero no solo Pato tuvo dos trabajos, tuvo un trabajo en una carnicería y otro trabajo ministra. Exactamente. 50 años ministra. El portarretrato de la semana es Patricia Bullrich. Exactamente, sí. Patricia Bullrich. Y Pato trabaja en una carnicería porque, claro, nos cagó palos durante 4 años. En una carnicería humana. Una carnicería humana frente al pueblo. Pero vamos a repasar porque no todo fue violencia estatal. En su carrera, sí, estatal, pero no todo fue violencia. Todo fue violencia. Bueno, de distinta índole. Hasta en la carnicería, sí. De distinta índole. Porque Patricia arrancó de muy chica, no siempre viviendo el Estado, pero sí. Era una chica de armas tomar, porque perteneció, como todos saben, y ella quiere olvidarse. Sobre todo de tomar. A la JP, sí. Claro, armas tomar y tomar bien. Y tomar las armas, ¿no? Sí. En la JP estuvo y hasta involucrada en operaciones de Montoneros. Sí. Sobre todo la partida contraofensiva. Ella niega, desmiente todo, dice que nunca tocó una arma, que no tiene nada que ver. Había inventado el Photoshop en esa época. Exactamente. Sí. Porque aparecen muchas fotos, ¿no? De aquella. Sí, no, pero todo falso. Todo falso. De la juventud peronista. Niega todo vínculo. Niega todo vínculo mientras estamos haciendo malabares. Malabares por poder lograr una conexión digna. Ahí estamos, ahí está. Perfecto. Que nos permita restablecer. Vamos por datos. Vos, Patricia. No nos vas a callar, porque sabemos que esto es culpa tuya. Nos querés dejar sin conexión. Bueno, desde los 80 ella estuvo viviendo afuera, estuvo reconectándose tras su periodo, porque se fue. Se está buscando a sí misma. Se desconectó un poco de la JP, pero no rompió con el peronismo. Volvió al país, estrechó lazos. Y a partir un poquito de la rosca que pudo lograr, accedió a un cargo de diputada nacional del 93 al 97. Sí. Por ese entonces, pueden buscar en YouTube, hay unos videos promocionales de ella donde se muestra en la discoteca, se muestra hablándole a los jóvenes, haciéndote la graciosa. Sí. Porque en esa época era una diputada joven de menos de 40 años. Videos que Flavio va a subir a la página. Se hacía la graciosa, cantaba en un karaoke. Y bueno, cuando tenés edad para escabiar, viste, vos sos un borracho copado. Ella todavía tiene edad para escabiar. Del 93 al 97 fue, como dijimos, diputada nacional. Después, del 99 al 2000, sin importar que ya no había más peronismo, no importa. Sí. Asumió en el gobierno de la Alianza, porque ya se había reconvertido. Era más peronista ya. Habrá venido del lado de Chacho, alguna de esas. Estuvo en la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios. No renunció. ¿Qué experiencia tenía? No sabemos, no importa. Le ponía mucha gana. Estudió ciencia política. Sí, exactamente. Como Hernán Brienza, por ejemplo. Y sabemos las conexiones entre las ciencias políticas y bueno, la actividad delincuencial. Sí, claro. Bueno, después fue conocidísimo ministro de Trabajo. Sí. Ministro de Trabajo en 2000-2001, sí. Que tuvo esos famosos duelos con Hugo Moyano. Sí. Que la mandaba a la piba a laburar y le decía. La toreaba, ¿no? Como, ¿viste? Como toreaba ese señor, ese salvaje, ¿no? Sí. Y Hugo Moyano, la toreaba siempre. Y ella llegó a ser ministra de Seguridad Social antes de que todo estalle también. Encima. No nos olvidemos que tuvo un carguito más, porque ella te aguanta hasta el final, ¿eh? Así como ahora te aguanta la mierda hasta el final. Reconocido también el cargo por, bueno. Sí. La baja de los salarios. Reconocida por haberle descontado 13% a estatales y jubilados, un logro que ha igualado a este gobierno que se está siguiendo, pero no a partir de ella. Después. Se tomó un descansito de 6 años, pero no descansito real. O sea, en esos 6 años se postuló para jefa de gobierno, para diputada, formó otros partidos, se sumó a Carrió, fue vino, no es que tampoco, no. También, digamos, reconocida a ella por su pase de bando, digamos, ¿no? Claro, porque estuvo con Carrió, estuvo enfrentada a Carrió, formó un partido por su cuenta. Esto va para los oyentes más además, jóvenes que ahora. Integró, integró un montón de ONG, que este es el curro perfecto de todos estos, cuando no están en el poder, integran una ONG o crean una ONG que. Fondos espurios por todos lados. Esto va para la gente más joven, para todos aquellos que son seguidores de la gestión del PRO y que la ven a Patricia tan exitosa como una ministra de seguridad, la mejor ministra desde el ala Cambiemos, según se dice, según los rankings internacionales. Y la ven, pero no siempre fue así, ¿eh? No siempre estuvo al lado de Macri, también supo discutir con él. De 2007 a 2015, pegó 2 periodos, nada menos que diputada nacional. ¿Qué hizo en esos logros? ¿Qué logros tuvo en ese periodo? Desconocemos. Pero fue. Ya con eso le ganó a Carrió. Sí, con que haya ido, ya está. Participó un montón de sesiones, no aportó nada, pero estuvo. Pero bueno, pero figura, está pululando. Sumando presencia, ¿no? Sumando presencia. Y en 2015... Armó una coalición poderosa de oposición ante la tiranía. Se dice que iba... Sí, no. Siempre era de los que estaban contra todo lo que proponía el kirchnerismo y ponía cartelitos. Se dice que iba a las sesiones con los lentes de Homero, ¿viste? Bueno, sí. Es una sospecha bastante... Buscalo, vamos a googlear. Sí, debe haber fotos de eso. Porque siempre le ponía cartelitos, ¿no? Sí. Que estamos en contra de esto. Ni sabía que ella llegaba, le ponía el cartelito. Sí, estoy en contra de esto. Sabían qué carajo hacía. Y en 2015... Mauricio la recompensó por su fidelidad y la puso de ministra de Seguridad, donde tuvo varios hitos, más que nada haber participado y encubierto en el asesinato de Santiago Maldonado. Exactamente. El de Rafael Nahuel. Y aplaudir al policía asesino Chocobar. Y bueno, nada, darle carácter de verdad exclusiva a lo que dijera la policía y la gendarmería. Sí. De burlarse una y otra vez de la gente protegiendo asesinos. Sí, también cuando comenzó la gestión hubo como un debate. Llamando a la gente a armarse. Y hubo como un debate por la aplicación de un protocolo que luego lo prosperó, que fue lo del... Demonizando la protesta también. Exactamente, que iba en esa línea, ¿no? La demonización de los reclamos, básicamente. ¿Qué más, Lionel, sobre la... No, bueno, y lo que conversábamos recién, bueno, la ministra ahora está abandonando el cargo. Es posible que se refugie quizás en el reducto que le está quedando a Cambiemos en estos tiempos, que es el GCBA. Sí. ¿Qué vas a acotar? No, sí, lo que decías vos del gobierno de la ciudad. Pero también digamos que, obviamente, esto va a cuenta mía y a cuenta también creo que van a adherir los... Hacete cargo, Flavio Peralta, decilo. Lo digo como mi nombre lo remarca, ¿no? Florencia Kirchner. Quiero decir que, bueno, sabemos que estuvo vinculada, sí, a la actividad estatal, pero como todos sabemos, es de una familia, digamos... ¿Los Luro Pueyrredón? Sí, una familia patricia, una familia que de las mejores familias de la Argentina. Por eso, es un gran indicador eso de que no va a robar estando en el Estado. Eso me da la garantía. Todos sabemos que se ha hecho una gestión limpia, como ha dicho Mauricio Macri en los últimos días. Ellos son los... Se pudieron haber fallado, pero demostraron que se puede hacer una gestión honesta. Y además, ni hablar de todos los operativos antidroga que hizo, donde agarró todos perejiles. Descubrió. Volvieron a usar la misma droga 20 veces. Descubrió marihuana en San Marcos Sierra, como decía. Lo único que hay es San Marcos. Quemó droga a Rolete, repitió. Después le desapareció droga. Se lo cambiaron a los ratones. A un concurso. Eso también era un concurso en el cual podías quemar droga con ella. Y había un chico humorista de Twitter que fue con ella y se burló de ella y ni se dio cuenta. Ella aplaudió. Sí, tiró un pan de droga ahí en el horno, pero bueno, para demostrar que se podía hacer. Muy bueno eso, lo que el Estado te llame a quemar la droga. Bueno, y por estos días se anda con Batman. No como ahora que la nueva gestión que va a repartir todo porque van a blanquear todo eso, van a legalizar y van a generar laburo con la droga. Te la van a vender estatalmente. Bueno, y un saludo a la ministra que en estos momentos está en Nueva York con Batman y cantando Vamos a Volver. Con Batman y con Robin Angelici. Exactamente. Seguimos en este... ¿Este qué? ¿Viste? Lo que te decía. En este hermoso programa, en este hermoso cotolengo radial llamado Con la guita de tus impuestos, en el cual desplegamos toda nuestra sabiduría, nuestra cualidad técnica. Y bueno, nosotros estamos entrenados por coach especializados, venidos desde la BBC, ¿no? No vuelven más. No vuelven más. O sea, todo esto es un intercambio que hace el gobierno argentino, el gobierno de Mauricio Macri, que nos ha mandado a estudiar con los mejores radiofonistas del mundo, ¿no? Y por eso hacemos este programa hermoso, para venderle al público. Sí. Obviamente que después nosotros después cobramos un contrato que... No puedo decir eso, pero está detallado. Si ve que nos mudamos de casa, tiene que ver con esto. Y ahora tenemos una sesión que ha preparado el señor Leonel Pasteloff, porque como bien lo detallamos en un momento, no en este programa, pero sí en los anteriores, todo el programa tiene una temática. El del día de hoy es... Campaña. Campañas como electorales. El campañas, sí. Y hoy vamos a seguir la campaña de Riestra. Sí. Y hoy vamos a hablar. La del 74. No, porque es distinta a la del 76. No, porque está con los vínculos de la AAA, no queda feo. Vamos a hablar de otras campañas. Vamos a hablar de cómo han ido evolucionando a nivel gráfico las campañas electorales en los últimos 36 años desde que empezó este cáncer llamado democracia y con este Estado que todo lo come. Parasitario, que todo lo absorbe. Vamos a hacer un repaso. Un randazo de la cómo ha ido evolucionando, ¿no? La cuestión de venir, de lo gráfico, ¿no? Me quedé trabado para. Yo le iba a decir un boludo que se apague los sonidos del celular. Exactamente. Vamos a hablar de la... Gracias a la gente que ha venido a vernos. Sí, disculpa que te dice boludo. Esto es como los cines. ¡Te amamos, Lionel! Bueno, ya se me pasa la broma. Vamos a hablar primero del 83, y de cómo la UCR enganchaba la vuelta a la democracia. Sí. ¿A qué recurría la UCR? Primero que nada, el eslogan de ahora Alfonsín. Ahora, es el famoso ahora. Fotos de Alfonsín en casi todos los afiches, excepto una con el vice, que no le importaba a nadie el vice. Era Martínez. Martínez. Y la única que no contenía imágenes de Alfonsín decía, más que una salida electoral, es una ventana de la vida. Una ficha con una puerta, que era el único que no tenía, digamos, su imagen, e invitaba a una marcha. Según tengo entendido, es como el nacimiento de las campañas a nivel, digamos, marketing, o con esta idea de pensamiento... comunicacional o como estrategia más política vinculada, como decís vos, a la imagen, al personaje, al candidato. El veníamos de 6 años de dictadura y... 7, no me quieras escatimar uno. 6 años, eso fue 6 años. En 1983, Herminio, que no era candidato a presidente, pero era un candidato importante a gobernador, él aparecía en la foto y aparecía el cartel diciendo Herminio, ya era la apelación al nombre, y... aparecían los descamisados, mencionados ahí, porque era como la búsqueda de emparentarlo con los humildes y con Perón y Evita. Sí. Básicamente la imagen de Perón y Evita a él. Y pocas fotos de Luder, veía serio, hablando, pero era una persona poco carismática. No daba mucho como la imagen Luder. Una elección que... Alfonsín tenía como más rostro, un rostro más virtuoso, una imagen más de paternidad. Luder padre de la democracia. Padre, sí, Luder daba medio... me va a cagar. Padre de los milicos. Hay que decirlo. Sí. Padre de los milicos. El PC también se presentó en el 83 y uno de sus slogans era contra la dependencia, comunistas al parlamento, Luder presidente. Una cosa como un engendro, como un famoso corte de boleta en aquel momento. Comunistas y peronistas juntos por la liberación. Sí. Estamos hablando de eso junto con el peronismo más rancio, lo cual es inexplicable. Aseguro el voto con boletas combinadas. Sí. Una cosa. Previo a la renovación. ¿No? Y después, bueno, porque también el PC lo que había apoyado la dictadura, ¿no? La verdad. Apoyar el partido que iba a darle la garantía de impunidad a los milicos tenía bastante sentido, ¿no? El 89, sí. La estrategia, hubo como un ida y vuelta entre las dos campañas. Eso fue lo interesante. 89, Angelós, había varias fotos de él, fotos con Casella. Candidato por el oficialismo, en ese momento. Se venía abajo la UCR y fue candidato a Angelós, que después tuvo causas por corrupción en todos lados, renunció, un desastre. Pero bueno, era el que venía a levantar la imagen de la UCR. Gobernador de Córdoba. Presidente para todos, futuro para todos, con capacidad y coraje se puede. Voto positivo. Sí se puede. Voto positivo. Fotos de Angelós solo y con Casella. Sí, con Beto Casella. Y una afiche era la silla vacía de Menem, porque Menem se negó a ir a un debate. Un debate con él. Porque como toda persona que está ganando, dijo, no voy ni loco. Sí. No voy a ir a perder votos. Contestó el PJ con una afiche que decía la silla vacía de Angelós, una respuesta... Angelós, donde le asignaban, le asociaban toda la crisis de hiperinflación de la UCR y le tiraban el fardo por la cabeza. Y los eslogans de Menem siempre muy politizados, muy, demasiado. Demasiado politizados. Síganme, no los voy a defraudar, toda la esperanza. Sí. muy, mucho contenido político siempre. Aquel Menem de la revolución productiva, del salariazo, aquel de las patillas, aquel Menem caudillo. En campera, con dual de los afiches. En campera deportiva, porque era un hombre como vos o como yo. De pueblo. 1989, el Partido Intransigente decía, Alén de diputado, vote Menem Duhalde. Otro que también hacía el doblete, ¿no? No tenía candidato a presidente e iba con la candidatura de los peronistas. Y la UCD, que pronto se integraría en las filas del peronismo, del new peronismo noventoso, proponía hacia el centro con Alzogaray, ¿no? Trataban de mentir ya desde el vamos de que Alzogaray no era tan de derecha, ¿eh? No. Ya te lo decían ahí como para ver si convencían a alguien, ¿no? Sí. Estamos acá hablando de Alvarito. Alvarito, sí. La opción moderada era. Claro. Vamos al 95, porque a partir de la Constitución renovada, sí. Arrancan los periodos de 4 años. Sí. Este fue el último de 6. Hizo uno de 6 y metió otro de 4. En el 95, Menem no tenía que mostrar más que su propia campaña, ¿no? Porque hasta ahí había logrado estabilizar la economía. Y uno de sus afiches con él hablando en acción, hombre en acción, no detengamos la historia. Porque ya venía con el caudal de igualmente venía arrastre. Sí, igualmente venía Menem con una en medio de una crisis, era la reelección de Menem. Bueno, pero también el espaldarazo de... El espaldarazo del hijo. Y el espaldarazo del hijo y haber volteado aquella gestión de la hiperinflación y haber... Bueno, por eso. Haber hecho como unos la cambios. Convertibilidad, esa es la clase había media. Hoy en día la distancia se ve como algo, bueno, yo nefasto, pero en el momento... Fiesta, pluma. Escúchame, si hay gente todavía que cree de que tenía un peso y era lo mismo que un dólar en ese momento. Sí, yo todavía lo creo. Yo también lo creo. Ahí me compré un millón de dólares cuando tenía 8 años, me acuerdo. El Frepaso, el 95, la fuerza que salió subcampeón a Cebollita. Sí. Con bordón en la cabeza. Ponía un afiche que decía que estaban Laporta, Mejide e Ibarra. Ella lo abrazaba a Laporta. Y decía, ustedes saben quién confiar. Ibarra sonreía de fondo atrás, mientras veía a los dos viejos. Sí. Bordón mejor, para un cambio seguro. La cara de Bordón serio, bigotudo divino. Era mi candidato en ese momento. En el 95 también estaba Izquierda Unida, con Néstor Vicente, que fue candidato también. De... Qué jugadorazo. Sí, exactamente. Cambiemos la mano, vote con la izquierda. Mirando serio a cámara. Está bien. Un llamado a la demencia. En 95 estaba la UCR también, un partido que se estaba reconstruyendo eternamente, ¿no? Sí. Reconstruyéndose porque no podía más. El candidato era Hipólito Yrigoyen. Massachesi decía, una Argentina para todos mirando fijo a cámara. Y hay otra foto, había, sí, sonriendo con su vice, hagamos juntos una Argentina para todos. Bueno. No funcionó, no se dieron las cosas. En el 99... La revolución fue esto. Llegó la alianza. Esto es un antes y un después. Que vinieron los después de campaña. Agulla y Achetti. Sí, estos chantas. Que ojalá se hayan exiliado, porque si están en el país, ojalá que los maten. Bueno, no, con cariño, ¿no? La alianza decía, vino una Argentina distinta. Foto sonriente de la Rúa solo. Y con Chacho Álvarez también dijo lo de la campaña, estoy a 100 pasos de la Casa de Gobierno. Y la Juventud Radical había hecho sus spots de mafia y sus pandilleros, con la caricatura de Menem y de sus secuaces. A la vez, el afiche de la Juventud Peronista era de la Rúa bebé, que decía, para dar 100 pasos hay que saber caminar. Se burlaba de la Rúa. Y decía, con la fuerza de los hechos y el mejor cambio, era Duhalde. Duhalde trataba de mostrarse como una no continuación de Menem, como si fuera otra cosa. Y había una también fotos campechanas y de abrazos y sonrisas con de Duhalde con Palito Ortega, porque eran gente como vos y como yo, ¿no? Sí, sí, era muy... Un muchacho difícil, como yo, muy... que vive simplemente... Bueno, de fondo. Las raíces tucumanas. En el 99, Acción por la República, estaba Cavallo de candidato, que sacó más de un 10%. Bien. Sonriente con sus diputados y con su vice. Decía, bloque Cavallo. Nada más. No, muy austera la propuesta. De la Rúa, que me llama la atención, que también tiene una imagen muy reconocida de su candidatura con Balbín en el año 73, cuando compitió con Perón. Fue como vicepresidente, en la cual De la Rúa estaba más joven en el 99 que cuando tenía 30 años. De hecho, se usaron los mismos afiches y nadie se dio cuenta de la diferencia. Nadie se dio cuenta de la diferencia, sí. Estaba mucho mejor. 2003, aparece algo llamado un cáncer para la Argentina, llamada Frente para la Victoria. Exactamente. Y se reiteraba el concepto en varios afiches de un país en serio. Una elección que se tenía que haber impugnado porque equipos, un grupo de 20%. Equipos y planes de gobierno, aclaraba los afiches. Nosotros hacemos, Argentina es posible. Kirchner aparecía con Scioli y mirando a cámara solo. Y había fotos de trabajadores también para que mostraban que la reactivación. Bueno, mirando a cámara. Bueno, una parte de él. Una parte de él, estaba parado de costado. 2003, el ARI también estaba candidatándose con Carrió Gutiérrez. Un texto largo que era como un desglose de propuestas. Cómo iban a... Sobre todo apelando siempre a la cuestión ética y moral, que es lo que más le gusta a Carrió. Valores y principios. Y el republicanismo, no te olvides de eso. Foto de Carrió, honestidad y propuestas. 2003 estaba Recrear también. Partido cuyo sello después le roba Unión Pro, después se lo queda a Macri. Sí. Le roba el sello de goma. Recrear apelaba al humor en ese momento, en 2003, y hablaba de las leyes de López Murphy. Sí, ¿se acuerdan eso? Ley de López Murphy, con frases humorísticas en los afiches. Si vas a votar igual, todo va a ser peor. Es imposible que se vayan todos, nadie les daría visa. Yo conocía las leyes de Murphy, ¿no? La ley de López Murphy. Y bueno, justamente. No lo votaste. Sí, López Murphy, que había tenido una gestión exitosísima de 3 días en el Ministerio de Economía hacía 2 años. Pero que 3 días, ¿no? Y ahí empezó como su raíz delictiva. Y otro era poner López Murphy a tu voto, mirando a cámara con su vice. ¿Quién era el vice de López Murphy? El Bulldog. López Murphy, ¿quién era el vice? ¿Para qué? Esta no te la sacas más, ¿eh? No recuerdo la fórmula. A ver, ya, les doy una pista. Es alguien que conocemos mucho, pero no vas a asociar nunca, ¿eh? Para, no era Darío lo pérfido, ¿no? No. Uno que estuvo en esta gestión, impresentable de esta gestión, pero hay tantos que la verdad sí, que... Sí, sí, que no me decís vale, nada. Te tiro, Santilli, Bullrich, no Pato, Coso. Esteban Bullrich. Candidato a vice de López Murphy. Mirá vos. Izquierda Unida. Aparece Patricia Walsh, el único cambio es la izquierda, mirando a cámara. Del PTS no conseguimos los afiches de 2003, pero justo vimos en el donde están los de Izquierda Unida, estaban arrancados un par y se veían los del PTS abajo y lo único que llegué a ver, esto lo anoté yo, y decía algo, discurso con K. Sí, lo único que llegué a ver. Sí, ya empezaba, ¿no? Era, estaba hablando de kirchnerismo. La prehistoria del antikirchnerismo. No sabemos bien qué decía, pero lo quería citar porque me pareció muy interesante. Y el PO decía: Altamira más Partido Obrero, foto serio más pintada, mirando a cámara, nada más. Altamira siempre la usted. ¿Estaba en 2003 Altamira? ¿No había empezado en 2011 a ser político? En 2011 se transformó en iconoclasta. En iconoclasta. En 2003 ya estaba. En altruista estamos. Claro. Iconoclasta ortodoxo. Movimiento Nacional Popular, MNP, fotos de Rodríguez hablando y apelaciones a... Más candidato que... A la emotividad, vamos a refundar la nación, patria y Argentina. La nación, vamos a refundar la patria, vamos a refundar la Argentina. Sí. Varias fotos y comentarios, así como alusivos. No nos olvidemos que varios candidatos superaron el 10%, ¿no? Superó 25% Menem, 22, 23 Kirchner, sí. 20 López Murphy, Carrió 18 y... Muy parejo, muy parejo. Rodríguez a 16, todo muy parejito. 2007, Frente para la Victoria, Cristina, Cobos y vos. Sí. Foto de ambos. El cambio recién empieza, foto de Cristina. Sí. Y sabemos lo que falta, sabemos cómo hacerlo, ¿no? Siempre la chapa como Menem en el 95, ¿no? Diciendo, vamos por el mismo camino. Coalición Cívica, 2007. Carrió, invitándote, yo tendría un poco de miedo, ¿no? ¿Cuántas consumiciones voy a tener que pagar, no? Vamos a ver los talles. ¿Venís? Esa era la propuesta de... No, paso. Tengo cosas que hacer. O sea que el logro político de ella era llegar al balotaje. No. Sí. Ya tenemos la fórmula que la Argentina necesita. Carrió, Giustiniani. Uy, Dios. Giustiniani, mirá que... 2007, una. Que era la fórmula de Lavagna. Sí. ¿Quién era Luis de Lavagna? ¿Está bien conocido? Conocido de esta gestión. No funcionario de la gestión, sino un afín. ¿Me acuñó? No. No fue funcionario de la gestión, pero está muy ligado a esta gestión. No, Lustó no. Gobernador. Tac, tac, tac, tic, tac, tic, tac. Con Lavagna Morales. Espectacular. Espectacular. Qué rara, qué combinación rara, ¿no? No me había pensado. Lavagna Morales, serio, mirando a cámara. Vemos a Lavagna sonriendo. ¿Argentina tiene con qué? Sí. Afiche de la UCR, Lavagna presidente. Y Morales con el logo de la UCR, como diciéndote, Lavagna está acá y nosotros tenemos a Morales de vice. Sí. Una cosa medio rara. Sabemos todos que no pasó nada. La razón que tiene la selección. La pasó bueno, para arriba. Con el típico 47%. Sí. Es más, la UCR dijo en ese momento quisieron intervenir el partido y se llevaron a Morales. 2011. Frente para la Victoria. Listo. Cristina y Amado. Cristina Amado. Sí. Sonrisas. Mirada al frente y al horizonte, porque también miraban al futuro. Cristina, sí. 2011. Con solo ella. Gran cierre de campaña. La fuerza del pueblo, fuerza argentina. Porque también había que enfatizar, ella había quedado viuda. Y toda esa cuestión de... Fueron también todas las... Demostrar que ella... Todos los spots de la fuerza. La fuerza del país, la fuerza de tal cosa, la fuerza de tal otra. Aparte fue post traición de Cobos, con mi voto también, no es positivo. Claro. Ella estaba fuerte. Tenía que decirlo como... Acá no hace falta ningún chirulo. No, igual a mí me parece que ella estaba más fuerte en la presidencia de Néstor. Estaba re fuerte. Bueno, comentaría siempre... Aliado. Nos va a costar salir del aire esto. En 2011, el Frente Amplio Progresista, sí, presentaba a Wiener y a Stolbizer como gobernadora. Sí. Los dos con cara de culo, por no decir serios. Estaba en otro Wiener serio. ¿Qué fue la vida de Wiener a todo esto, no? Bueno, está embalsamado. Un afiche con el fondo rojo. Ya estaba en ese momento. Y otro con la estrella, dice FAP, Frente Amplio Progresista, no mucho más. 2011, este muy interesante. Udeso. ¿Qué es Udeso? Udeso. ¿Quién es el candidato de Udeso? ¿Me convida a Udeso? Bueno, estamos en hora que le vino hasta ahora. Muy bien. Unión muy para bien. El Desarrollo Social. Muy bien, ese lo voy a guardar. Unión para el Desarrollo Social. Alfonsín sonriendo y serio, con cara de culo, en campaña y posando en el estrado. Raúl Alfonsín. ¿Quién era el vicepresidente de Alfonsín? Nito Artaza. No. Otro que también estuvo en esta gestión. Brandoni. Otro garca que estuvo en esta gestión. Lombardi. Famoso por una frase que dijo sobre el consumo... De los argentinos. ¿Consumo de los argentinos? Sí, sí, sí. ¿El sí, consumo sí. de qué? ¿El consumo? De... Un famoso funcionario de esta gestión que cuestionó el nivel de consumo alcanzado por los argentinos. Les hicieron creer... Ah, sí. Les hicieron creer que podían viajar a Europa. Bueno, Fraga. Ay, Rodríguez no. Fraga era este hijo de puta. Günter Fraga. Bueno. El vicepresidente de Alfonsín y Fraga... Decía, de Alfonsín decían, un hombre distinto, un país mejor. Podemos hacer un país mejor, un futuro mejor. O sea, como que están diciendo, era bueno, sí, pero lo podemos hacer mejor. Sí, una concesión. Pasamos a 2015, la época favorita de Gonzalo. Sí. Vamos a la campaña de 2015. Gran campaña. Tenemos un montón de partidos, fuerzas sí. Acá. 2015, los progresistas, vamos a ir. Dale. Victoria es que dejen de robar. Foto de kirchnerismo, ya. Está bien. Es, fue la campaña más explícita que, sí, que hubo. Sí, sí, sí. El voto ganado. Bueno, ¿te acuerdan de Yo ya gané? Sí. La Argentina que queremos y fotos de Stolbizer, que era, digamos, arrastraba todo ella. Fede para la victoria. Cuidá la asignación por hijo. Esta era una amenaza velada. Cuidá la asignación por hijo. Que con Macri se multiplicó. Tenemos, ¿no?, tus datos. Claro. Otra. En la vida hay que elegir, foto con Cristina. La victoria de un país. Scioli somos todos, que era un cuadradito con dibujos. Sí. Y que eran todos tipo un obrero con la cara de Scioli, una mujer con la cara de Scioli. Horrible. Mucha gente con un brazo menos. Horrible, echen a quien hizo esa campaña. Más grotesco que la señora que está en la playa que con la cara de Macri, boludo. Ah, es igual, sí, la de Luis. Bueno, la victoria de la educación, ¿no? Que encima terminó la facultad de la campaña. Sí, sí, no, sí, esto sí. Fue la victoria. Bueno, una, que era el partido de Massa. Solo Massa le gana a Scioli. Se ve que hasta ese momento pensaba que el candidato a ser a Scioli. Más A, era Massa Argentina, un secretario, sí. ¿Te acuerdas que habían puesto el carnet en cartel era? Sí. En la 9 de julio, el cambio justo. Era porque era, hay que cambiar, pero no tanto, sí, no tanto como sí. Macri. No, otro cambio, sí. 2015, cambiemos. Ese fue el furor. Esto, aprendan, escuchen y aprendan. Sí, exactamente. Acompáñame, eran todas apelaciones a la. Este, como le besás el pie a una candidata, a una. Vieja. Una vieja. Acompáñame con tu voto, estoy con vos, vamos juntos. Eran todos como cercanía. Sí. Promesas, había promesas ahí. No solo las decía, los afiches estaba 100 metros de subte por año. Después de haberlo prometido 8 años antes, te lo tiró, lo puso de nuevo como si no me importa nada. Había prometido 50 y no podía hacer, entonces dijo 100. No me importa nada, que se van a acordar. La verdad que supuestamente en el 2011 tuvo que haber llegado acá la línea, boludo, acá Liniers. 100 metros de subte por año. Falta todavía. Te 10% todavía. De energía solar y eólica en 4 años. Lo único que en 4 años fue, trajo a Tevez y le vendió lo de... negociado, ¿no? Sí. 1.000.000 de créditos para viviendas. En otro país, no sé qué fue eso. Y 2.000 kilómetros de autopistas. Te estás olvidando la primordial, ¿no? Sí. Vamos a ver si te puedo. Aparece charlando, siempre en situaciones cotidianas. Sí. Sentado en la mesa tomando un mate con todo bien producido. ¿Qué me está faltando? La promesa, gran promesa de campaña. Pobres acero. ¡Oh! Bueno, porque dijimos promesa cero, no era promesa cero. No, casi llegó ahí. ¿Cuánto ha sido? Uno y medio llegó. Bueno, casi estuvo ahí. Y la que más te va a gustar, la del FIT. Era pasar al frente en todo el país, votar distinto, votar a la izquierda. Y después dos llamando a votar en blanco. Uno era hablando de la mega minería, sí. Diciendo que Scioli y Macri, los dos, están a favor de la extracción y a favor del barricol. Y el otro que era rozando el ridículo, que era de la TPR. Sí. Esta es la tendencia piquetera revolucionaria escindida del PO, que hablaba de llamado masivo a 2.000.000 de votos en blanco como una... demostración de fuerza, obviamente, como todo lo que hace la TPR, un papelón. Votos en blanco. Después no, a ellos. Claro, pero bueno, esa para la Lotage, no se lo podían dar a ellos. Era sí. Como una demostración de fuerza. Bueno, este fue hasta acá. Me acordé de una también de una que te faltó, que fue la de Piumato y Bárbaro, que era votar con el bolsillo, con la imagen, me queda muy grabada. Con la imagen de Evita del fondo, la Evita de la 9 de julio. Ahí la Evita embalsamada, ¿no? La Evita embalsamada, sí. La Evita del Ministerio de Obras, el viejo Ministerio de Obras Públicas. No tenían los derechos para una cara de Evita de verdad, entonces claro, era un edificio. Votá con el bolsillo, dijeron así directamente, ya está, no importa nada. Votá con el bolsillo, no le hicieron caso. Traté de concentrarme como se verá. Y la gente le hizo caso en esta elección. Como se vio, traté de apelar a los candidatos principales. Sí. No, obviamente no pude contabilizar a estos porque si no es principal Piumato y Julio Bárbaro, yo me tengo que ir ya. Me voy retirando. Y Biondini tuvo que ser excluido por razones similares, ¿no? Sí. Pero bueno, tras esta sección que me ha dejado extenuado. Sí. Unos masajes. Sí, me voy a... Para que te des el pie. Ahí está. We'll be right back. Seguimos en la mágica, misteriosa edición 39 con la guita de tus impuestos. Magic Mystery Tour. Yes. Yes. La Helter Skelterosa. Sí. El álbum blanco de la guita de tus impuestos. Exactamente. Engordando con el dinero. Este gato es parte del Estado. Ya te vas. No volvés más, gato. Se ha expropiado. Tenemos un gato en el estudio. El cual. Es bueno, el mismo gato que todos ustedes han likeado y se le subió la fama a la cabeza en su momento. Sí, ahora quiere tener. Ya aire, creció, gato. Chimuelo. Borracho y sucio, rebautizado. Sí, el apodo íntimo. Popularmente conocido como Borracho y Sucio. Y tenemos una sección en homenaje. Sí. Bueno, mira, es nuestro productor, el acá el gato. Bueno, la verdad que se lo merece más que nosotros. Sí, la verdad. En cualquier momento, uno de los tres va a tener que salir. Va a quedar gato. Vino a decirnos que tenemos que hacer esta hermosa sección a modo de juego, de diversión, de jolgorio. Para celebrar una de las mejores campañas, si no la mejor campaña. Esto fue. Tramo. Y hablo nunca, por campaña. Nunca más volveremos a tener algo así. Y cuando digo campaña, hablo del tramo, no hablo de un candidato específicamente. Hablo del tramo en el cual los aspirantes a la presidencia o a los cargos ejecutivos han dejado todo. Han hecho vibrar a su público y han guardado pasajes en la memoria de YouTube que disfrutaremos a lo largo de los años porque ha sido completamente. Rimbombante, bizarra. Exactamente. Pero no sé si es por una apreciación personal del contexto, la edad que tiene uno, pero me parece que fue la campaña más divertida de todas. En cuanto a absurdo, seguramente. Ya hay una mezcla de pasajes de tiempos en los cuales gente muy vieja queriendo adaptarse a nuevas tecnologías y a nuevos sistemas de comunicación que no. Fue raro que a nadie se le ocurrió. Yo soy Tom Parretola. Sí, no, no sé si nos ocurrió, pero. Mucha gente queriendo expresarse en medios que ya no le son afines. Quedan como alguien ha mostrado un meme de Jimbo, el señor vestido de Jimbo. Así que. Bueno, pero igual Macri hay que decirlo que no apeló, entre toda su gira loca, no apeló a cosas que otras veces había apelado, como viste que tuvo un pibes raperos, pibes de la vista, cuestiones que eran como sí, más sí, Burns, sí. Vestido de pendejo. No las hizo tanto Macri. No, esta vez fue al núcleo duro. Fue al núcleo duro, fue a. A decir, el aborto. Sí. Qué hijo de puta el que permite discutir el aborto, ¿eh? Sí. Eso, presidente, hay que matarlo a todo, de chiquito. Estaba claramente a favor de las dos vidas. Fue un tramo hermoso y queremos disfrutarlo a través de pasajes con ustedes. El feminista menos pensado, como les decía. Exactamente. Vamos a recordar Green Boy Pichet, algunos audios de lo que pasó en la campaña y algunos vamos a recordarlo sin audio porque ni lo necesitan el audio. Por ejemplo, yo te digo, no se inunda más. Sí, no sé si estás escuchando el audio. No. Lo tenés grabado en la cabeza. Estos días que llovió, lo tengo grabado completamente en la cabeza. Lo mejor de todo es que hablaba de la avenida Juan B. Justo y es la que hoy estuvo inundada, ¿no? Sí. ¿Cuánto va a quedar en la memoria colectiva de acá a los años? Frases como no se inunda más, frases como. Se te la tiró Charlie García el otro día cuando salió el video de Serú Girán con el claro. Que escuchando los temas remasterizados. Sí. Y en un momento a pegar un alarido y él repite, no se inunda más. Frases como van a venir los esquiadores de Europa a votarnos. Claro, Carrió cuando perdió la primera vuelta diciendo que faltaba mucha gente que se fue a esquiar, ¿no? Exactamente. Y bueno, conociendo su evidencia, ¿no? Pero no pretendemos hacer un ranking, sino disfrutando algunos pasajes para que ustedes puedan con nosotros acordarse y por qué no reírse. Y empezamos con un ignoto. Con un ignoto, sí. Con alguien que no sabemos cómo pasó el piso de la PASO. ¿Cómo pasó el psicotécnico? ¿Cómo pasó el psicotécnico? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? También fue parte de la gestión de Mauricio Macri, el señor Gómez Centurión. Bueno, y ya, sus adláteres no. Sí, bueno, no ha sabido nutrirse del poder de lobby que tenía dentro de lo que era el grupo Cambiemos y no ha sabido mantener a sus candidatos. Y uno de sus candidatos, justamente en la provincia de Buenos Aires, candidato a gobernador, decidió irse de la noche a la mañana y pedir sus votos para el señor Mauricio Macri. O sea que lo traicionó en plena campaña. A ver. Te cuento por qué te pido que no me votes. Que no votes al Frente Nos. Que votes a la fórmula Macri-Pichetto. Porque Fernández, Cristina ya sabemos lo que es, lo bueno y lo malo, que es mucho, bastante. Kicillof, candidato trucho de la provincia, no puede ser candidato solo porque el experto en derecho que es Alberto Fernández, que dijo que era un inútil, un incapaz, Kicillof, es un ilegal en la provincia de Buenos Aires. Y Alberto Fernández es cómplice del tema de la efedrina, junto con Capaccioni, con el recaudador trucho también. no los podemos votar. No, sí, por eso sí, renuncio a mis votos. Me perdí. En el frente, ese no. Es el mismo. Tiene por eso te digo, vamos con la fórmula Macri Pichetto. Vamos, salvemos vamos, a la patria del narcotráfico. ¿Cuánto te van a votar a vos? Sí, no tengo. Igual, lo que me extrañó, no era candidato a gobernador de muchacho. Que nos quieren imponer. O sea, no dijo. Paso mi voto, pero no dijo voten a Vidal, dijo voten a Macri. No se entendió muy bien el proceso. Él renunció a los votos de Gómez Centurión, no los suyos. Fue como una traición medio rara. También fue muy llamativo el hecho de que durante la campaña Esper sacó una foto con Larreta. Larreta sacándose una foto con otro candidato a presidente. O sea, una cosa que ya en niveles de traición que inesperados. Otro que no vamos a escuchar, pero que conviene repasar, fue el señor Pichetto. Sí. Apelando a todos sus sentidos diciendo: hay que pasar por arriba de la villa, hay que dinamitarla, ¿no? Dijo directamente. Estrelmó un poquito el discurso hacia mirá hacia la derecha, le dijeron. Bueno, pero tranquilo. Así está bien, digo. Pero no pienso un volantazo que se va a dar cuenta que queda mal. Y dijo: vamos a dinamitar las villas. Otra. También dijo. Hizo una promesa de campaña en una nota, no me acuerdo cuál, pero le dicen que estaba haciendo una promesa de campaña. ¿Se va a poder cumplir eso? Y él respondió algo así como: ¿qué se piensa? ¿Que Fernández solo puede decir cualquier cosa? Diciendo: sí, estoy mintiendo y no me importa. Pero... Claro, es el único que puede mentir. Claro. Otra que fue muy linda, porque Mauricio tiró para hacer chocolate, ¿no? Esta elección no sucedió. Esta elección no sucedió. Después que perdía a Villa Volta, dijo: esta elección no sucedió. Sí. Otra de María Eugenia Vidal, que es muy linda, fue. Pues dijeron. Y bueno, tenés que ponerlo, meter un poquito de picante, ¿no? Igual tranquilo, no nos caigamos a las instituciones, nada. El domingo se elige si hay democracia o no. Sí, tranquilo. Tranquilo. Vamos de a poquito. Compatrió un penal en el Maracaná. En el último minuto lo errás y perdemos. Bueno, pero bueno, sin presión, ¿eh? Sí. Andá a votar tranquilo. Para volver a un pasaje de audio, ¿no? Sí. Un momento histórico. Otra moderación, ¿no? Sí, acá, no, fue la reunión de gabinete ampliado. Primero veníamos de una Carrió. Que cuando Cambiemos pierde las PASO, sale y da un discurso épico. Que encima, cuando estaba en el escenario, todo el mundo decía: sáquenla porque también está drogada. Ahí, porque está claro, mal, está mal. Pero para mí, la hipótesis que tengo es que ellos calculaban 3-4 puntos abajo y empezaron con el escabio, tipo, vos festejás. Y cuando vieron, se le vino de golpe, ya estaban mamados. Y Carrió dijo: eso es algo. Porque eso salió después, no salió ni siquiera con Macri, con nada. En ese discurso, Macri la... mandó a todo el mundo a dormir, dijo: vayan a dormir. Oh, esa es genial. Y se le coló Carrió por el contrario. No había resultado, dijo: vayan todos a dormir que no pasa nada. Dijo: ganamos por el 50%, lo damos vuelta. Esa fue la de la famosa foto emulando a Axl Rose, creo, ¿no? No sé si es esa la que está. Creo, sí. Claro, ya no dio tanto. Sí. Hubo muchas, pero sí. Cuando esa, la evolución esa, de Terror. El tono como que ella hablaba era como el Homero borracho diciendo: y el gordo, sí. Cómo lo odio. Cómo lo desprecio. Macri, la niña Macri. En nuestro partido estaba la niña Macri. Porque hablaba como, yo le digo, maradoniano, ¿no? La de Carrió. Bueno. ¿Querés invitar a escuchar un audio? Bueno, y este audio, que no es de ese momento exactamente, es de la reunión de gabinete ampliada que se hizo en el CCK, donde, bueno, fueron a unir sus fuerzas a hacer como un brainstorming de cara a la renovación que tenían que hacer para la campaña de las elecciones generales. Ahí primó la moderación. Ahí primó la moderación y salieron con un discurso en el que Carrió dijo cosas como esta. Presidente, no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas, pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbies que quieren cambios todos los días. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Al pueblo igual, argentino. No demos por descontado nada, ¿eh? Porque todavía... Todavía están contando los votos. No, sí, aparte no... No se terminaron de contar los votos y aparte todavía falta, ¿eh? Todavía no salieron de Olivos ellos, así que puede ser. Bueno... Impresionante, ¿no? Una invitación a la reflexión, ¿no? Sí. Faltó que dijera que era que agarraba las armas. De todos, de los empresarios, sí, para los políticos, porque si no, no hay Argentina posible. No jodamos, está en pedo, boludo. Votame a mí, no hay democracia. En ese no se vayan, gritan este. No voten a los que manejan la droga. Se fue. Esto escaló muy de repente. A los 30 años. Que no te dobleguen los corruptos. No vamos a ceder eso. Vamos. Porque eso quieren hacernos ceder. Y ese es un acierto, no es un error. Yo creo en Mauricio Macri. Yo también. Creo absolutamente. Vamos. Y no se borren. No se borren, ya están todos. No se vaya que faltan 10 minutos. No se vaya. Todos plateístas son. Era un 4-0 abajo. Los que se borran son cobardes. Llamado el aliento. Después renunció ella. La primera en renunciar fue. Ya estaba de pachanga, como dijo. Bueno, pero vamos a seguir con la frase. Bueno, seguimos con los audios. Y vas a decir lo de... Sí, no, en este mismo acto fue en el que Lilita, muy oportunamente, hace mención de una anécdota con el gringo Soria, que en el que dice, un comentario muy ubicado, ¿no? En el que dice, yo era amiga del gringo Soria, que siempre decía, mi mujer me va a matar, y lo mató. Muy bien, la profecía autocumplida. Aplauso general de, bueno, de, todo, el, aplauso de todo el espacio. Me mojé la bombacha, ¡ah, Lilita! Siempre diciendo verdades. Sí. Bueno, vamos al siguiente. Sí. Dos se destacaron del Cani, vamos a decir. Sí. Dos fueron notables cuando le dijo lamebotas a Mauricio Macri. Que todos hubiésemos preferido otra frase. Hubiésemos preferido que le dijera sí, chupaculo de Trump. Chupaculo. Sí, ¿no? Porque si o chupapija hubiera sido menos inclusivo. No, sí, no hubiese sido aliado. Menos aliade. Sí. Y otra, sí, la vas a presentar vos. Otro momento en el cual, haciendo gala de todo su estrionismo, el señor Nicolás del Caño es consultado en cuanto a la temática política internacional, en pleno debate, en el primer debate, y hace un llamado a la reflexión. Sí, quiero utilizar este tiempo y quiero que corra el reloj para hacerle un homenaje a los trabajadores, a los campesinos de Ecuador que han muerto producto de la represión del FMI. Así que quiero que transcurra el tiempo en silencio. ¿Ya no salió más la temporada de Luis Miguel la segunda? No. Bueno, seguimos. Potentes palabras. No, potentes y desconcertantes. A mí me llegó lo que. En ese minuto yo me acuerdo que me quedé el callado único que en casa. Habló de Ecuador y de Chile. Habló. Luego, carajo. Habló, y eso es hablar. Eso, dijo lo que nadie podía decir, ni siquiera él. Muy bien. Bueno, vamos a decir. Bueno, empieza el raíz. Acá empieza la mejor parte. La mejor parte. Bueno, igual Mauricio tuvo un montón más. Agárrense, pero la mejor. O sea, la gira despedida de Mauricio Macri. Vamos a decir que además. El Vergüenza World Tour. Que laburó mucho más en la campaña que a lo largo de los cuatro años. Se había olvidado que era ya presidente. Hablaba como opositor, ya le hablaba a Fernández diciendo: usted, presidente Fernández. Sí, ya estaba jugadísimo. Usted, la verdad, no mejoró nada lo que hizo Macri. Un campañón el de Macri, la gira, por eso decíamos que tiene que salir el DVD. Cuando salga el DVD, vamos a estar todos ahí. Y entre los extras ponemos a él levantando el cartel con instrucciones. Exacto. Le decía que acá. Empuje, tire. Tire y empuje. Levante cartel, sostenga. Y él preguntaste cuál era cuál. Bueno, y además vamos a ir a otros con audio, que es, primero, vamos a ir a Mauricio... En una ciudad que no era la ciudad... No, que, pues, lo dijo Corrientes y era Chaco. O era Chaco y dijo Corrientes. Escúchalo. Porque estamos cambiando la historia para siempre. Y cuando sus hijos le pregunten dónde estaban en octubre del 2019... Corrientes. Le van a contestar, estábamos haciendo... Historia. Estábamos haciendo... Chaco. Que escuche todo Corriente, que estábamos haciendo... Bueno, desde Chaco que escuche todo Corriente. No, Chaco, pero que iban a estar muy fuerte. Esa era ¡patria! ¡Patria todo junto! Y bueno, como todo cheto que desdeña a los pobres y los ve como una cosa horrenda pero necesaria, Mauricio tiene esta costumbre de toquetear a gente en situación... de pobreza, como para mostrar humanidad. Tocó un pobre. ¿Toquetear en qué sentido? En sentido como si fuera... como si tuviera sentimiento, ¿no? No un sexo carnal. Recuerdo una vez que el Negro Ibarra hizo un golazo, que yo tuve la enorme suerte de ver en la cancha. Sí. Y él, que fue en el último minuto, porque tenía dos jugadores menos. Y después le besó el pie en el vestuario. Dicen, mostraron la foto como que le besó el pie. Que andás a ver si lo hizo, pues pasó para la foto, ¿no? Sí. Andá a chequearlo. Sí, mandó, pero el dijo, imitador. Le besó el pie. ¿Qué le va a besar el pie? Pero güey, es como mostrando como... Yo soy un tipo humano. Mirá como le besa el pie a un negro. No, yo había visto... No recuerdo si en semiótica o en qué materia. Cuando era jefe de gobierno. Y hacía campaña para la reelección. Cuando le dijo a la nena pobre. Que estaba en un asentamiento... No, la primera campaña. Ah, la primera campaña, es verdad. La de ahora retirate. Sí. Bueno, también el otro día lo hizo. También el otro día empujó nenes que subieron a sacarse una foto con él y los empujaba del escenario como diciendo: Necesito tres, vos salí. Bueno, además de todo esto, va el reconocimiento para él, porque tenemos el siguiente audio, de cuando le besó el pie a una señora, fusionando dos cuentos populares. Ahora vamos a escuchar. Hoy, porque esto vendría a ser como el cumpleaños de la Manuela. Sí, pero como ninguno le uno le pone el zapato y el otro le da un beso para despertarla. Entonces acá, ¿qué hace? Bueno, vamos a buscar las dos, no hay tiempo de las dos. Le beso el pie, y como las dos juntas. Me miró la cara y dijo el pie. Es largo el audio, ¿eh? Canta todo el cumpleaños, son casi tres minutos. Disfrutemos. Que se nos va Mauricio. Pará, le preguntaron después si había leído Blancanieves. Se siente disponible, le leyó y buscamos. Perdió el zapato Manuela, la cenicienta. Y la nana, le leyó y buscamos por mí. Manuela. Como todo lo de la carrera. Todo lo como las cuatro materias de la carrera. Te amo, soy la patria. Yo abrazo a Argentina. Y le bebió al pie, pero dame. La señora que era Lidita Carrió. Comeme los callos. Cómanse a callos esta noche. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que sentir. Esto no se lo olvida más. Porque como decía Majul, este fue un empate técnico. Él lo perdió. Él lo perdió. El otro país y Alberto tampoco ganó, ¿no? ¿Qué ganó? La presidencia, vos. Ah, pará que bueno, hizo hablar más de una persona, ¿eh? ¿Eh? Hizo hablar más de una persona. No, pero cuidar, ¿eh? ¡Salva la patria! No, me parece que le falló el corega a la señora. Sí, estamos también. Sí, se puede. Sí, se puede, señora. Y es más que le están lavando la boca, le están desinfectando. Están interviniendo cuatro odontólogos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Bueno, no puedo evitar. Volví a buscar tus zapatos porque otra tigre de descanso. Ay, ay, frío, no me atreves a Magri y me aparece con el bordillo tajeado. Está al borde del bobazo la señora, ojo. Como Beetlejuice, pero del mal, ¿no? Quiero bueno, que. No terminas más, cabrón, Dios mío, qué tragedia. Al menos de este audio queda un minuto todavía. No, ya vi una fila de viejas con el pie, viste, de descanso y van que dijo, vamos yendo. Si acorrese, chape, boludo. Al cabo que no quería hacer el ex. Todos esos que sí pudimos. Pero podemos llegar a 45, no importa. Déjalo en 41, hijo. Hasta 41 me alcanza. Derrota digna. De convicción. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Cierre, ¿no? Hay uno el pelado botón, como le dice cariñosamente a sus amigos. Tenemos un problema con el audio, por favor. Déjame recordar el audio. El último de Macri en la gira. Ah, faltó el del niño. Claro, el del niño, perdón. Faltó el del niño que le contesta a Macri con toda su sagacidad. Sí. Sí, obviamente. Muy superior a la de Mauricio. Vamos. Una respuesta épica. Por eso que estemos acá. Vale mucho. Vale mucho. Estamos entendiendo qué es lo que estamos viviendo. Y en unos años, cuando a vos te pregunten tus hijos, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde estabas? Estaba en el baño. ¿En el baño? Toda, porque ya estaba para. Después los 15 puntos de diferencia en las PASO. Y con la cantidad de cagada que te mandaste en otro lugar no podía estar. Pero escúchame, es como, pasaste de ser soy Boca, campeón de micro con Bianchi, no sé qué, y después te dije Abel Alves. Si te animan todo en la Gomonera, viene Patronato y te juega con tres puntas. Ya como se le animaban todo. Ya está. Ya estaba jugado, porque estaba visto para la Gomonera. Ya está, qué mejor. No lo respetaba más. No, olvídate. No, bueno, no pasamos acá. Quedó para el recuerdo también. El momento en el que pregunta una señora haciendo. Queriendo pinchar, queriendo ser suspicaz. Usando la tropeza de quizás de Alberto Fernández al mencionar que los abuelos no tenían celular. Claro. Dijo, bueno, yo voy a apelar a este error y voy a demostrar lo sagaz que soy y voy a demostrarle que la verdad es otra, pero en realidad le dijo, abuela, ¿usted tiene celular? No. Fue esto por momento. No preparar, ¿eh? Por no coachear, y ahí sale. Había un millón de personas en el acto, junto a la señora no tenía celular. Pero bueno. Y vamos con el, como dijimos antes, con el pelado botón, cariñosamente, que los amigos le dicen. Exactamente, una explicación. Esto para que lo entrevistó un youtuber. Un boludo. Alegre, eso que lo votan. Un youtuber. No, ese no es. Ese también entrevistó al Caño, también, muchacho. Pablo Agustín. Y bueno, acá en este momento el señor Espert hace una explicación, da una explicación fehaciente, contundente sobre su conocimiento en lo que es cuestión ideología de género, como lo llamaría él. De acuerdo con la educación sexual integral, pero como que te generaba cierta cosa, sí, que, ya voy redondeando, que no degenere en ideología de género. Sí, mire, yo no estoy de acuerdo con que el tema de ideología de género, sos planta. Bueno, a mí me parece bárbaro la educación sexual integral porque... Disculpame, no entendí lo último, ¿me lo puedes repetir? Ya te lo dije, ya después escuchaste muy bien. Vos sabés escuchar y entendí muy bien. Homero, estás hablando en el micrófono otra vez. Está todo bien, la ideología de género no. O sea, no son palabras. Por... Parece que te meten ideología. ¿Qué diciendo, hombre? Creo que el fracaso del marxismo se te mete por la por la ideología de género. Lo clarísimo, clarísimo, sí, clarísimo. No hace falta repetirlo. Y encima le pregunta al muchacho, ¿qué dijo? No, sí, está clarísimo, vos entendiste, no hace falta repetirle. No dijiste nada. ¿Usted que te parió? Bueno, me pregunto por qué habrá salido último, Spar, ¿no? Sí, no, güey. Sí, está todo clarísimo lo que proponía. Sí, la verdad que por cuestiones como esta, hubo también... Decir que se está haciendo la revisión de votos todavía, porque puede ser que haya ganado por la elección. Puede ser que dé negativo los votos. Sí, estos conceptos tan claros. Y esto ha sido un repaso de lo que fue parte de lo que del último tramo de campaña de cara a las elecciones generales de octubre de 2019, en la cual... Una campaña maravillosa. Sí, una campaña maravillosa. Jamás la olvidaremos. Todos nuestros candidatos dejaron lo mejor y lo pudimos vivir aquí en Con la Guita de Tus Impuestos, gracias a Flavio Peralta, y gracias a la vida que me ha dado tanto. Y como diría Spert. Todo tiene un final, todo termina, todo concluye al fin y zaraza, zaraza, zaraza, zaraza. Perdón, estaba eructando. Sí, sí, bueno, te cuento. Lo que te perdiste mientras eructabas era que yo decía la letra de una canción en modo jocoso como para anunciar el final de este gran programa. 39. 359 de la... Con la cuarto de la tercera temporada. El cuarto de la tercera temporada, es el más importante. Tercera temporada. Sí, con otro presidente. Muy bien, Gono aprendió. La tercera. La tercera temporada. La tercera es la vencida. Sí. Ya, por eso suenan así, huelen así los programas, están todos vencidos. Por eso, debe ser la tercera, la de Sur, porque la lengua de factura vencida. Y bueno, cuántas cosas, ¿no? El musical, la gente que ha venido a tocar, gracias a la gente de Korn, que se presentó en el estudio. Saludos a los artistas. De Who, que vino, se juntó para... Sí, hemos logrado que se vuelva a juntar Rage Against the Machine. Exactamente, sí. Hermosa entrevista con Ricardo Darín, que estuvo acá en el piso, muchísimas gracias. ¿Qué más? Me estoy olvidando, fue un programa tan largo, tan emocionante. El homenaje a Marilyn Monroe. Me gustó la parte donde me hice el reportaje a mí mismo. Sí, eso fue espectacular. 25... ¿Hace cuánto que no nos drogamos? Me pregunté. Sí, ¿no? Hace una hora y media de reportaje me pareció un poco excesivo, pero muy bien. Me gustó cuando Marilyn reconoció que la tenía, que admiraba mucho a Tita Merelo. Exactamente. Sí, en realidad iba a decir que bueno, fue un homenaje que hicimos a Marilyn Monroe, que lo hizo el senador Olmedo, vestido con la peluca. Salió igual. Gracias, Olmedo, por haber estado aquí en el programa. Bueno, sin más, nos despedimos. ¿Sí más? ¿Ojo más? Bueno, Emanuel Más está ahí afuera, pero no lo dejamos pasar porque ya había un perro adentro. Bueno, un saludo y nos vemos en la próxima. Nos escuchamos. We'll be right back. See you.